conducción Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia Metalera. Buenas noches. ¿Cómo les va hoy? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasa? ¿Eh? No sé, entra y sale gente del estudio. Se está convirtiendo en Papá Noel, Walter. No sé qué onda. Hoy es un día. Sí, no, están haciendo cenas acá. Sí, es un desastre. Del año, sí, de la vida. El último de la vida es este, ya está decidido. Hoy. Sí, sí. El último programa, frecuente. Sí, no. Está todo mal acá. Está todo mal. Tenemos invitados. Por todos lados están los invitados. Y tiene más gente para llegar. Tenemos el honor de un operador de lujo el día de hoy. Sí, no vino el operador de lujo. Me mandaron a mí. ¿Qué va a hacer? Te prometieron de lujo y me mandaron a mí, Rayo. Bueno, ¿qué va a hacer? Acá después vamos a sacrificar, como ¿otra siempre. Otra vez me lo van a dejar. No, hoy traje el encendedor directamente. Como el último programa del año, Charlie no se salva. Pero bueno, estamos con los amigos acá. Ahora después de un temita vamos a arrancar con la nota. Estamos con la gente de Torque. Por favor, preséntese. Instrumento y nombre. Estamos con el cantante primero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Martín Barisco, soy el cantante de Torque. Y bueno, estamos acá en esta hermosa radio a ver qué nos depara esta tarde. En Mixtape. Bueno, buenas tardes, yo soy Marcelo Ferreira, soy el bajista de la banda. Bueno, muchísimas gracias por venir. El otro día pasamos, la verdad, que con Luis ahí en la sala de Quilmes. Bueno, no sé si bueno, se puede, no se puede contar la tarde-noche. Ahí no va a dejar. Sí, bueno, antes de Navidad. ¿Por qué todas las cosas con Luis son turbias? Los salteños son complicados. Sí, debe estar escuchando seguramente. Y vamos a ver si manda algún mensaje, no sé. ¿Hoy está la línea habilitada, no? Sí, está, volvió. Hablando de línea, Frecuencia se quedó sin celular. Ah, bien. Bueno, pero tenemos la de la radio, si querés te la digo. 11-2479-2288, 11-2479-2288, esto es Mixtape Radio. Nos pueden mandar mensajes, saludos. Vamos a parar un mes seguramente. Vamos a descansar un poquito porque la verdad que a Jorge Juárez no lo aguanto más y a Norma menos todavía. Lo quería decir al aire, así no. Y yo capaz que descanso un poco más. ¿Eternamente será? Y quién sabe. Todo puede ser en la Dios vida. Dios mío, por favor, no me haga poner contento antes de fin de año. Y y no. Te tengo que dar una alegría. ¿No quiere alegrías? No sé, ya a esta altura del año, cualquier cosa. ¿Ya no creen en Papá Noel? No. ¿Ni en los Reyes Magos? Exactamente. Ya estamos grandes, ¿no? Dejémoslo ahí. ¿Tenemos un tema? Por vamos ahí, ¿hay algo para arrancar la tarde-noche? Lo que ustedes deseen. ¿De frecuencia? ¡Wow! ¿Eh? ¡Qué voz que tenemos ahí del otro lado! No, ¿eh? Sí. Es solo la voz, ¿eh? Cuando me ves en persona se cae todo. Bueno, vamos a arrancar Frecuencia Metalera número 141. Creo que sí, no estoy seguro, pero bueno. Ahora, programa 141, el último programa del 2022. Del y arrancamos así, con música. Cuando anduvo por Santiago, el loco. Resident Status, Lavalle 5, Ramos. Lavalle 5, Ramos. Aprovecho que se pasó la propaganda de Resiliente Tatú, sí, que es el cantante de Tórax. Los chicos están en busca de bateros. Quedaron sin batero, así que atención. A probarse que los chicos están en busca. Así que tienen mucho, están con ansias de ensayar, pero sí, necesitan la batería. Y también los que están buscando batero, que también se quedaron sin batero, son los Morlacos. Morlacos también. Así entonces, que, a comunicarse por las redes, ¿no? Con las redes, dos bandas. Por las redes que los tienen publicados cada uno muy bien. Sus redes sociales. Así es. Te voy a decir una cosa, te queda re lindo ahí el cosito en la más mano. Cerca, ¿sí? Más te cerca. Hace, te hace una pinta de petero que raja la tierra. Me encanta verte así. Ya, bueno, el señor Jorge Juárez acá. Tengo que pedir disculpas por no haber hecho la presentación como corresponde, abrir el programa como corresponde, debido a que, bueno, estaba saqueando unos puestos acá en Parque Centenario. Estoy trabajando, yo lo vi, haciendo lo que esta gente no hace, pero bueno, no importa. Que tengan muy buena noche. Programa 141. Ahí está. 141. Había que confirmar de Frecuencia eso. Metalera. Último programa de Frecuencia Metalera. Ay, no me creyó. ¿Eh? ¿No me creyó? No. Qué mal, lo suyo, Perdón, tengo su público ya está hablando, acá. ¡Epa! Mari nos manda un mensaje y dice, hola, los estamos escuchando haciendo el aguante a Torque. Y nos manda el emoji de los cuernitos. Bueno, ¿sí? Muy bien. Y ahí después otro que dice, gracias. Buenas tardes, aguante Torque. Y esto lo manda Jessy. Así que le mandamos saludos al público. ¿También le mandó cuernito? No mandó cuernito. ¡Ah, sí! Le mandó cuernito, no sé qué querrá decir. Acá la gente de Torque se rió, así que algo interno en la banda se sabe. Si querés ir yendo a tu casa, no hay problema. Ya se enteraron, así que... Allá están yendo a tu casa. Qué loco, déjenle. Vamos a... Ponerlo serio. Frecuencia metalera. Vamos a lo serio, primero y principal. Chicos, cuéntenos de dónde es oriunda la banda. No sé si a ellos ya le preguntaron. Arrancamos ahora. Entonces vamos, preséntense primero y cuéntenos de dónde son oriundos. Bueno, la banda es oriunda de zona sur. Tenemos integrantes en Florencio Varela, bueno, Martín, que es de Avellaneda, y yo, que estoy en Almirante Brown. En el glorioso barrio San José Temperley. Bueno, que por ahí ya es casi de Quilmes en esa zona, yo ¿no? Yo estoy casi a media cuadra. A media cuadra de Quilmes, claro, ahí en el límite. Cruza la vereda y dice, estoy en Quilmes. Cruza para atrás, estoy en Almirante Brown. Estoy en Quilmes. ¿Y vinieron a presentar? Y estamos presentando lo que es nuestro primer disco, que salió el mes pasado. Bueno, un montón de laburo, como ya deben saber, lo que lleva a ser un disco. Y nada, estamos en eso, estamos ya organizando todo el 2023 con las fechas para poder presentarlo de la mejor manera posible y en la mayor cantidad de lugares posible. El disco salió por el sello de Almas de Acero, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y cómo los convenció ese tipo? Porque, ¿qué hizo? Los agarró desmayados, ¿no? Yo ladrón. Me da cuenta. Yo les quiero contar algo, chicos, para no tomarlos por sorpresa. El señor Luis Sarmiento Pozza es una persona no grata en este programa. Lo tenemos en la mira. En cualquier momento le vamos a caer y le vamos a prender fuego a su programa. Estamos esperando el momento propicio nada más. Cosa de no dañar la radio, lógico, a él. O sea, tenemos que agarrar la vereda y echarle querosén. Pero se nos anda escapando. En realidad yo les voy a contar otra. Se alía acá con mi compañero, que tienen otro programa más feo que se llama Diabólico Plan. Y también, pero igual, Frecuencia Meteorada los va a agarrar a los dos juntos y los va a reventar, les digo. Contanos, a ver quién se anima a contarnos un poquito cómo fue el tema de la grabación, que fue en el mismo lugar donde estuvimos hace un par de fines de semana, ¿no? En V-Shark. Claro. Ahí. El estudio se llama V-Shark, de la mano de Juan y Seba. Bueno, ahí estuvimos grabando todo lo que es el sonido. Y después se mezcló en otra parte por la parte, ¿cómo se llama? Javier Cuevas, de El Bocón. Sí, de Jerico. Exactamente. Y bueno, fue. Y es todavía mucho laburo, ¿no? Seguimos dándole todavía pelea para que esto siga para adelante. ¿Y el disco? ¿De cuántos temas compone? 9 temas tiene el disco. Armados por, o es en conjunto las letras. Y lo, mira, los temas, porque en general les viene una idea y se termina en la sala. Viene uno con una idea, el tema, digamos, semi armado, y después se termina en la sala. Tenemos letras que eran de, bueno, del primer cantante que hubo, después desde que entró Martina, las letras a los temas se los pone él, y hay alguna letra que hice yo también. Pero por lo general primero hacemos la música y a eso le agregamos la letra. Ah, lo hacen al revés, está bueno. Otra cosita que estábamos el otro día ahí charlando, el tema de que ya están en tratativas con armando fechas. ¿Ya tienen más o menos cuándo arranca la presentación oficial del disco? Y la presentación, la idea es empezar a presentarlo a partir de marzo. Tenemos la idea, estamos armando una fecha por mes, todos los meses, digamos, de fechas que armemos nosotros. Sí. Y bueno, después en la que nos inviten se sumarán. Y bueno, la fecha que va a ser la presentación oficial del disco va a ser el 17 de junio en Sadar. Esa va a ser la oficial, la presentación oficial. Esa va a ser la presentación oficial, sí. ¿Y banda invitada ya hay? A confirmar todavía, ¿no? Sí, tenemos apalabrado, digamos. Claro, todavía no está, por eso todavía no armamos el flyer ni nada, pero digamos ya, la idea ya es entre enero y febrero ya alargar prácticamente todas las fechas que vamos a tener en el año. Bien, bien, o sea, bien, bien proyectado. Bien organizado. Claro, claro. De ahí. Tratar de organizar un poco mejor. ¿Cómo están ensayando seguido? El otro día me estaban diciendo que no se juntaban hace rato justamente con el, estuvo preso acá el señor, me parece. Por eso el tema de los cuernitos. Sí, no. Por eso el tema de los cuernitos. ¡No! ¡Ey! Seguimos con lo mismo. ¿Cómo se maneja en el tema de los ensayos la banda? Claro, en esta cosa. Me cambiaron del turno de laburo, por eso yo no pude. Nosotros ensayábamos los jueves a la noche y a mí me cambiaron el turno a la noche. Entonces, nada, tema de laburo y bueno, ellos seguían ensayando, buscando cantante. ¡Epa! ¡Se enteró! Vos me dijiste que no sabía nada. No sabés lo bien que me están saliendo a mí los temas cuando los canto. Aparte, ahora vas a empezar a cantar también. Me habías dicho, me parece que voy a cantar yo. No, menos plata para repartir. Bueno, mirá lo que te estás enterando. ¿Viste? ¿Cuál es la cosa? Uno se va y enseguida aparece otro. Este es como el juego de la silla. Claro. Te levantaste y se sentó otro. ¿Cómo pueden conseguir el disco físicamente? ¿Cómo los encuentran en las redes sociales ustedes? ¿Ya está el disco físicamente? Sí, disco ya está físicamente. Pueden encontrarnos en las redes. Torque Heavy Metal, y nada, contactarse con nosotros, mandando un mensaje o algo, y nosotros le vamos a contestar. Frecuencia Metalera también les dice que también se pueden contactar con nosotros y nosotros hacemos el nexo, porque Walter está cercano a Luis Sarmiento Pozza y le puede comentar también el perfecto tema para que buenísimo para que hagan tenemos otra muy punta cercano, digamos. Yo soy un feliz poseedor del disco en físico. Ahí está. Y quiero dar muy fe bien de que primero está hecho en calidad profesional el CD, digamos, no es una copia, digamos, está buenísimo como está hecho, tiene un librito muy interesante, tiene una gráfica y está muy muy bueno, además de el material, la música y todo eso, digo, más allá de que lo puedan escuchar, pues seguramente en las plataformas se puede escuchar, vale la pena el formato físico porque está muy bien laburado. La presentación nada está muy está linda. Está muy linda, sí, más ¿escuchá? Allá de que la música está buena. ¿Escuchaste Luis Sarmiento Pozza? Frecuencia Metalera, está esperando su físico para disfrutarlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá lo que me acabo de enterar! Listo, traidores los dos, ya me enteré. Dígalo fuerte. Hacé de cuenta que no dije nada. Hay cosas que se quedan en el camino, me parece. Sí, disculpame, ¿cómo me pasaron por arriba? Con razón, este va a tu casa toda la noche bañado. Yo todo lo que ha sacado hasta el momento la productora del señor Luis Sarmiento, bajo el nombre de de su discográfica lo tengo, gracias al señor Sarmiento, que apenas está sí, físicamente. Sí, sé cómo son los manejos de ustedes dos. Y bueno, volvemos con los chicos. Dijeron que en junio ya tienen la fecha. ¿Y tienen pensada alguna fecha siguiente? ¿O hasta ahora es la de junio nomás? No, tenemos planificada, como te digo, una por mes. Lo que pasa que es como todo, ¿viste? Hay veces con ciertos lugares que tenés que hablar 20 veces hasta que te digan sí tal día. Hay lugares que lo arreglás enseguida. Tenemos en casi confirmados un montón de lugares. Tenemos en marzo en El Amparo, en abril en El Parador, en mayo casi seguro vamos a ir a Santa Fe. Después tenemos acá en Casa Colombo, pero por eso te digo, confirmar. Entre enero y febrero ya queremos tener todo bien, bien confirmado para poder largar todas las fechas que vamos a hacer en el año. ¿Y sus redes, chicos? Y nos pueden encontrar en el Facebook como Torque Heavy Metal, en el Instagram como Torque Heavy o en YouTube como Torque Heavy Metal. Que también estamos en estos días, nos están terminando de armar para subir el full álbum a YouTube. Ya lo vamos a subir ahí entero. Hace poco subieron un video lyric. Claro, el video lyric lo subimos un par de semanas antes de sacar el disco como un adelanto. ¿Cómo sigue ahora este fin de año? ¿Se toman vacaciones? Están en veremos. Bueno, acá hay un signo de pregunta. Claro. Acabamos de decidir que sí. Ya se están enterando los otros integrantes también. Escucha, hablando de los otros integrantes, nómbrenlo. Y bueno, la banda está por formada, ahora. Por ahora, por Matías Soria en batería, Gastón Soria en guitarra y Mario Díaz en la otra guitarra. Son los que faltan, aparte bueno, de Martín Barisco en la voz y yo que soy Marcelo Ferreira en el bajo. Lo que lo caracteriza a usted, que me sorprendió en el ensayo del otro día, que se rompen la cabeza. Uno quiere tocar más fuerte que el otro. Nunca, fuera de joda, nunca escuché un bajo tan fuerte en una sala de ensayo. Y bueno, es heavy metal. Lo que pasa es que eso para los que dicen que el bajo no existe. ¡Claro! Entonces sí, ahí lo rompe para... mira, acá se escucha. Sí. Igual, bueno, la excusa era de que el batero le pega muy fuerte y que si no, no se escucha a nadie, dice. Entonces el batero le da con ganas, ¿sí? No nos queda otra que ensayar así de fuerte. Con todo, chicos, así. Dicen que en estos días van a estar subiendo el video, o sea, a YouTube, el disco completo. ¿Y en Spotify también están? No, todavía no. Estamos también, lo estamos armando eso. Estamos ya ya diciembre murió, ya en enero tiene que estar. Ese laburo lo hacen ustedes, ¿quién lo hace ese laburo? ¿Ustedes la banda o tienen alguien que se dedica a hacer, o sea, el laburo de subir los discos, armar las redes, ¿las manejan ustedes o se las maneja alguien en particular? No, lo estamos haciendo nosotros con ayuda, en este caso, bueno, Jessica nos ayuda mucho en el Facebook, que es la mujer de Martín. La que manda los cuernitos. Ya se hizo oficial esto acá. Lo tiene que cobrar de alguna manera. Bueno, después Dayana, que es la mujer de Matías, nos ayuda con el Instagram, pero... Que es la otra que mandó los cuernitos. No se quiere hacer cargo. Y después nos manejamos todos nosotros. Por ejemplo, ahora, bueno, lo del video... Pero es a veces por una cuestión de tiempo, porque, por ejemplo, en el disco, todo lo que es la gráfica, todo, lo armé todo yo. A veces ya no tengo tiempo, con cuestiones laborales y demás. Así que lo del video lo mandamos a hacer con otro chico, que no me acuerdo el nombre, pero toca en la banda Majur. Nos está armando el video y bueno, después lo de Spotify también lo vamos a mandar. Que también nos dijeron que hay una plataforma donde nos suben para subir los videos, los temas a distintos lugares. Muy bien, entonces digamos que ustedes son bien de la vieja escuela. Primero arrancaron con el disco físico y ahora recién se van a meter en las redes sociales, cosa que hoy en día la mayoría de las bandas están haciendo al revés. Sí, nosotros el disco lo teníamos, digamos, terminado. Sí. Hace varios meses, pero para nosotros el disco sale el día que tenés el físico en la mano. Ese día salió el disco. Claro, muchos lo hacen al revés, o sea que primero lo suben a todas las plataformas y como van viendo, van tanteando, si la gente se los pide, parece como que recién lo mandan a... Por eso justamente el poco compromiso de algunos de que no lo graban como era antes, ¿no? Lo hacen tipo copia con CD más... Que con 10 escuchadas se te empieza a rayar, ¿viste? Vamos a decir la verdad. Un cartoncito con una sola fotito, sin letras, nada. Cosa más económica. Cosa que los Torque hicieron todo al revés. Hicieron un hermoso disco acá, señor. Exactamente. El señor Pablo, y según usted, que no lo vimos. no llegamos a verlo acá con Jorge, así que no. Después cuando lo veamos también vamos a opinar. No, acá teníamos entendido que lo tenían, si no traía alguno. La entrega de discos acá de Almas de Acero se hace los días que está Diabólico Plan los miércoles. Este y Luisito tienen sus tramoyas ahí. O sea que mañana. No, el programa ya terminó la semana pasada porque el señor Luis está de vacaciones, está ya disfrutando de su familia. Ahí está Luisito. Allá está Luis. Pero bueno, no sé, creo que hay más gente, ¿no? Invitada por ahí. Tenemos un día ahí agitado, el último programa. O sea, les contamos que este es el último programa del año. Bueno, por suerte pudimos hacer un lugar para que vengan a nosotros. El espíritu de Frecuencia Metalera es el de que vengan, que el under sea escuchar, que vengan todas las bandas que suenan en el conurbano, en los lugares a los que vamos nosotros, tratar de traerlos, tratar de compartir sus laburos, que cuenten, que digan lo que tienen para que los pocos o muchos que nos escuchan los conozcan y digan, mirá, a ver, vamos a escuchar a estos pibes que capaz que, porque pasa, loco, vas a un lugar y ustedes saben, yo voy a todos lados y cada dos fechas en una encuentro una banda por ahí, todavía, que no había escuchado y digo, loco, mirá qué bueno. Entonces, gracias chicos por venir, sé que vienen de lejos, que es un viajecito hasta acá para venir, se lo agradecemos, saben que cuentan con Frecuencia Metalera para todo, para lo que deseen. A Luisito, mentira, no lo vamos a matar, lo vamos a quemar un poco nomás para que siga laburando con ustedes. Para abajo nomás. Sí, para que las manos las pueda usar. Y nada, eso. Recién quería decir, con respecto a lo que decían los chicos de la edición del disco y todo eso, que hoy es muy normal que las bandas, antes de sacar el disco, te tiren 4, 5, 6 singles en YouTube, por ejemplo, videos lyrics. Y te presenten así el disco, y la mayor parte por ahí el físico tarda un año después, dos años después. Ojo, igual yo últimamente he estado viendo mucha calidad en un montón de en un montón de discos que están saliendo, por ejemplo, el disco, el último disco de Tren Loco, el último disco de Azeroth, son discos, el último disco de Innerford, son discos que se ven con mucho, mucho laburo, y eso está bueno, loco, que se siga apostando a esto, al físico, porque al final es lo que decía Pablo, está bueno, más allá que vos lo escuches lo tengas acá en el celu para escucharlo, está bueno tener el físico, está muy bueno. Y está bueno que apuesten a eso, loco, porque es una apuesta, porque vos no vivís de esto, vos sale de tu bolsillo toda la guita, del bolsillo de toda la banda, ¿no? Hasta a veces uno se priva cosas para poder cumplir con eso. Y la verdad nosotros, vuelvo a decir, en nombre de los tres, ¿no? Muy, muy agradecido de que hoy estén acá, loco. No, bueno, está bien, gracias por tus palabras. Nosotros estamos agradecidos también por el espacio y... Y sí, es como vos decís, cuesta un montón, pero bueno, el que no arriesga no gana. Y aparte también es parte de nuestro laburo. Todo en el under tenemos dos laburos, uno en el que disfrutamos y uno en el que ganamos plata. Claro. Uno en el que disfrutamos y gastamos, y el otro en el que ganamos. Sí. Y bueno, y en el que disfrutamos, lo que hacemos lo tratamos de hacer de la mejor manera. De la mejor manera que se pueda y sacrificándonos, y bueno. Ese es el resultado que tenemos hasta ahora. Sí, porque le sacás tiempo a tu familia, le sacás tiempo a tu diversidad. O sea, sacás tiempo de tu vida a todo para volcarlo en esto, ¿no? Por eso después lo de los mensajes de recién. Por eso pasa lo que pasa, gente. Chicos, última pregunta. ¿Y cuándo van a estar las anticipadas? ¿Saben más o menos para junio? ¿Cuándo más o menos piensan largar para que la gente empiece a comprar? Y yo calculo que entre febrero y marzo ya van a estar seguros. Van a empezar a publicar todo la... Sí. Que empiecen a seguir a Torque Heavy Metal en todas las redes, así se enteran de la fecha más próxima. Exacto. ¿Eh? La oficial ya sabemos que va con todo, pero yo sé, hubo una pelea ahí, se estaban tirando quién va a tocar primero, quién va a tocar después, con una banda de amigos... De ahí que se estaban pinchando, bueno, yo te voy a cagar el sonido, vos vas a sonar perro. Esto todo después de... Walter, las cosas que pasan en la sala de ensayo. No, se tiene que saber. Así es la cosa. Igual también, nosotros, cuando nosotros habitualmente la nota la cortamos y subimos la nota cortada, ¿no? Y se la pasamos a ustedes. Cuando la publiquemos también vamos a publicar todos los links, habitualmente publicamos todos los links en donde se puede encontrar al entrevistado, ¿viste? Así que nada, eso. Para que los encuentren y los sigan y ustedes lo puedan publicar en las redes. Buenísimo, también. Gracias. Y bueno, y esto después sale repetido. Bueno, hoy vamos a nombrar todas las repetidas. Cuando nos acordemos. Después vamos a nombrar las repetidas. Pero desde mañana se empieza a repetir en Metal Argentum, en Demontre Radio. Sí, en Potenciado Radio, en el sur. En el sur, en Australia. En Australia. Hay que saludar porque la verdad que nos escuchan. Mandan mensajes, bueno, ahora se van a enterar de que Frecuencia Metalera ya no tiene celular, así que por un tiempo no va a tener... Pero en las redes también busquen Frecuencia Metalera, en Instagram, No, Facebook. Que no llegan en las repetidoras, en los días que repiten, no llegan mensajes... Como que lo están escuchando Que lo están escuchando en vivo. Así que saludo a toda esa gente, que tengan un buen año y bueno... Sí, para todos, muy buen año, chicos, muy buen año. Muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo y los esperamos antes de la fecha. De las fechas que arranquen el año que viene y bueno, y ahí nos tendrán. Para que la vengan a presentar. Seguramente. Sí. Antes de la fecha vamos a estar acá con un par de entradas, seguro. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos. A la gente de Torque y nos vamos con un tema de la banda para cerrar la nota del día de hoy. Estás escuchando Mixtape Radio. Alta, servicio de sublimación digital, estampado por rollo, impresión, estampado digital. Nos encontramos en Zona Sur. En Facebook encontranos como alta.sublimación. Nuestro mail alta.sublimación@gmail.com. Nuestro teléfono 11 53 35 81 10. 11 53 35 81 10. ¿Querés llenarte de guita como el comandante Ford? Publicita en mixtaperadio.com.ar. Para estar informado de todo lo que pasa en el mundo del metal, no te podés perder Hellraiser. Todos los lunes, 18 horas, en mixtaperadio.com.ar. Soy Quisero. Noticias, efemérides, historia, todo lo que siempre quisiste saber sobre la banda más caliente del mundo. Todos los jueves de 22 a 24 en Mixtape Radio. Ningún pollito fue lastimado para la grabación de esta publicidad. Y estamos después de la gente de Torque. Hoy tenemos a alguien especial, alguien que siempre se escucha una grabación. En el off. Exacto. Pero la verdad que un amigo, uno más ya de Frecuencia Metalera, ¿no? Forma parte del staff de Frecuencia Metalera, realmente. Está aquí. Sí. Lo escuchamos cada martes. Antes lo escuchábamos cada jueves, ahora lo escuchamos cada martes con su. Con su voz tan particular. Más allá que nos quiso robar el espacio en un momento en Radio Capital. Y se lo dejamos libre ahora. Que nos informaron que el señor quería ese horario. Sin importar que estuviésemos nosotros. Y después, con el tiempo. No, pero después le dijeron que estábamos nosotros. Él no sabía. Él preguntó por el horario. La verdad que. Ahí está. Hola audiencia, buenas noches. Mi nombre es Javier Bianchi, carnet de locutor número 1234. Bueno, este viernes vamos a tener mucho pogo y violencia porque se presenta Jericó y la gente de Guerra Santa. No, pero hacenos con la voz que nos haces el no hables a serio hoy. No hables seriamente. Ahora te saco el kipa. Ahora sí. El 30 de diciembre también vamos a estar en vivo. Ahí una fiesta del rock and roll donde se va a estar presentando la gente de Pelvis. Ahí va bien. Ahí me gustaba. Excelente. Contanos de nuevo lo del viernes. A ver, ¿qué primero el viernes? Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, oyentes. Porque ya lo escucha este señor. Yo vine tranquilo. Y te está buscando pelea. Lo que pasa es que cuando vos lo dejás crecer, este tipo de personas, después el mismo horario que yo quería. A ver, Rayo, tenés menos horario, ¿me entendés? Que Qatar, ¿no? Yo fui a preguntar a esa radio donde ustedes estaban antes, no quiero meter cizaña, no sé por qué no están más, todos apuntaban a vos, por algunas visitas medias raras, que había algunos visitantes. Bueno, yo no vengo acá a meter cizaña, nada más alejado de 32 años de profesionalismo. Sí. ¿Usted quiere saber por qué no estamos más allá? No me importa, porque yo acá vengo a publicitar y no pasa nada. Exactamente, muy bien. Yo lo que vengo a decir es que estoy en esta radio excelentemente atendido, muy cómodo. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Frecuencia Metalera, señor Jorge, señor Walter, estimada Norma, la señora Celeste Mica de Bianchi acá. ¿Ya empezamos con la transmisión? Tengo que ir a la fiesta de boda en Mica de Bianchi. ¿Dónde estuve? De Bianchi, pero no por mí. Es por un pariente mío. O sea que entre las huevadas que arrancaron ya tengo para contar. Ya está. Bueno, listo. Dale, vamos a hablar en serio. Gracias por esta invitación. Sé que es el último programa del año de ustedes y que, bueno, como siempre, yo vengo a compartir un buen momento y la verdad que me siento muy, muy cómodo. Pero bueno, hay que, en el 2023, por ejemplo, señores, en el 2023 lo que hizo Walter Riot, como viene la mano, directamente sí. Pena de muerte. Ahí está. Se llama a todas las veces, si no, no sale más. ¿Por qué? Porque él hace como un chiste, pero hay otras personas que dicen, ¿te querés quedar con mi horario? La puta madre, 32 años histórica, 32 años de radio históricamente en mi programa saliendo los jueves. De horario. Claro. Opa, opa, pero bueno. Aquí estamos, che, señor, gracias por la invitación. ¿Te podés correr, señor? Porque no lo veo, Jorge. No, acá estoy, acá estoy. Javi. Hay un problema técnico hoy con esto, porque, bueno, sí, señor, lamentablemente... vamos a hacer así. No, no, ahí estamos, No, no, igual, él te quiere ver a los ojos. Usted, bueno, usted sabe que hay... que el potenciómetro mío, póngalo en volumen 2. Porque ahora estoy tranquilo, pero el rato cuando empecemos. ¡El año 1942! Dale, vamos. Javi, qué lindo tenerte acá. Qué lindo que hoy, en el último programa que hayas venido, la verdad que es un honor. Mirá, estuve todo el año con ustedes, la verdad es que traté de aportar, a veces en un bloque reducido, información. Y bueno, muchachos, yo creo que lo que todos tenemos que entender, porque bueno, el 2021 nos comimos los bolazos de nuestra vida, el 2022 nos acomodamos, el 2023... no hay tiempo ni para blandos, ni para mediocres, ni para exitismos, ni para estrellatos. El 2023 se viene con todo. El 2023 se viene con todo y que quiero aclarar algo o dar mi punto de opinión. Señores productores, señores de las bandas, que en lugar de estar comprando cuerdas para su guitarra, van a hacerse el pelito así, la barbita así. Por suerte, en el año 2022 se mostró realmente cuál es el trabajo y la necesidad de la prensa en la República Argentina. Le gusta a quien le guste. Hoy Frecuencia Metalera, para mí yo voy a dar muchos nombres, Frecuencia Metalera, Leones sin Jaula, Toda Máquina. Señores, hoy, ustedes que tanto ansían estar en la Mega, en la Rock and Pop y en el Bortri, señores, bienvenidos a la realidad. Hoy la Mega, la Rock and Pop y la Bortri somos nosotros, con nuestros programas independientes, dándole espacio a las bandas sin pedirles un centavo. Caso contrario, hagan como una gran banda amiga que dice, nosotros necesitamos laburar más con Bianchi, vamos a hacer publicidad en la Mega. Bueno, cuando le pasaron 180 mil pesos mensuales para que te pasen, entonces, ¿sabés qué lindo que era Javier Bianchi? Rubio, rubio y de ojos celeste. El escandinavo. Claro. El che, vikingo. Claro, che, negro, ¿sabés qué? No sabes lo que nos pasó. No, estamos en pedo y por eso te dijimos así. Sí, pero te acordaste de mi hermana y de mi hija. Pero bueno, yo creo que necesitamos tener un 2022. Para darnos cuenta realmente de un montón de cosas. Insisto, acá yo manejo este concepto que creo que nadie es ni más ni menos que nadie. Creo que todos somos un grupo de trabajo, deberíamos serlo dentro del heavy metal. Productores trabajando con las bandas y bandas trabajando con la prensa. Una cosa es tener un programa de radio, otra cosa es ser prensa. Y vayamos para adelante, porque el 2023, después de alguna información que yo voy a dar, que yo no vengo a dar una verdad, vengo a analizarlo con ustedes, pero tenemos un 2023 que todavía no empezó y ya 16 fechas internacionales. Sí, olvídate. En los primeros 4 meses. En los primeros, pero por favor, o sea, y a todo esto un dólar a 350 mangos, lo cual, entre eso creo que, y después lo vamos a analizar, lo que se van a tener que poner mucho las pilas en este 2023 va a tener que ser el under y el emergente. Yo considero que hoy la gente paga entradas de 16 mil, 18 mil y 20 mil pesos, no los voy a criticar, ¿no? También a veces me duele cuando me dicen, y yo pago una entrada de 20 lucas, vos te quejás, pero de la fecha que tocaron acá, que era una fecha buenísima, no se enteró nadie. ¿Te entiendes para qué lado voy? Entonces, bueno. Y están a 1.500, 1.000 pesos, 1.200. 700 pesos. 700 mangos. A toda máquina, nosotros nos organizamos mucho junto a Celeste. Nosotros este año pudimos hacer 10 fechas en lugares como Gier, en lugares como La Cúpula, ustedes lo conocen, no son, si falta el respeto, su cucho. Son lugares donde la banda van y suenan bien. Y exactamente, no tienen que llevar un equipo, no tienen que gastar en flete. Adelanto, la clave del 2023 y 2024 es el transporte. La banda que tenga, perdón, transporte propio, tiene el 70% de las cosas aseguradas. Y por eso les voy a dar una primicia con respecto al transporte, pero es evidente que todo se ha descalabrado de una manera impresionante. O sea, ¿puso una empresa de plete? ¿Eh? ¡No! ¿Qué dijo el cubo? Que te vas a poner una empresa de flete, dijo. No, disculpame, flete para los negros. Voy a estrenar, y lo voy a decir acá, bueno. ATM, a partir del día de la fecha, tiene su propio motorhome para trasladar músicos y medios. Está todo confirmado, un motorhome para 10 personas. Vos podés venir también, ¿eh? Se está morochito, vos. Está negrito, qué morochito. Estuve trabajando. La última semana del año me tocó laburar. Estuvo de vacaciones en las Maldivas tomando sol. ¿En dónde? En la isla Maldivas estuvo tomando sol. ¿En la isla Maldivas? Sí, tomando sol. No estuve en Qatar. Yo te vi en la final. Tranqui, con el jeque ahí sentadito al lado con el turbante. En el spa. ¿Y por qué hizo así? Sí, sí, se notaba. No, ¿por qué hizo así esa seña? ¿Quién? Usted. ¿Qué cosa hizo? Hizo así. Yo lo vi con el jeque, hizo así. Pará, contamos. ¡Bar! En la primera escena, ver el gesto que hizo. Bueno, escúchame una cosa. Te tiro un par de informaciones. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos primero con lo que iba a ver para la gente, con los regalos que hoy sortea Frecuencia Metalera. ¿Dónde lo puede mostrar la cámara? ¿Acá? ¿A estas? Acá. No, igual. Ahí está más o menos bien. Ese se lo trajo de Qatar. Es 24 quilates el de oro. ¿Y cómo sabe usted? Porque este me lo pasó por abajo de la aduana. Bueno, escúchame, esta bolsa que está acá está llena de regalos. Yo lo voy a hacer con ti, así no estoy perdiendo tiempo. Ahí. Revista, todo esto para que sortee Frecuencia Metalera. ¿Se puede contactar a qué teléfono? Para que regalemos, al teléfono de la radio. Ahí está, mirá. 11-24-79-22-88. 11-24-79-22-88. 11-24-79-22-88. También a las redes de Frecuencia. Todas las redes. Bueno, nos dicen, queremos un regalo y nosotros metemos la mano en la bolsa de Papá Noel, metemos la mano en la bolsa de Bianchi y sacamos el regalo. Che, pará que acá te No sean, la gente se piensa que no porque... Pero la bolsa ahí está en cámara. Vos decís, la bolsa de Bianchi van a pedir otra cosa de regalo. No hay eso. Mirá qué cerebro chiquito que tiene. Claro, porque así como la bolsa, o sea, el tipo es Cristo y ahora resulta que tiene la bolsa de Papá Noel. Claro, quiso decir Walter Rayo. No te estaba escuchando cuál radio, ¿cómo lo agarraron con tu apodo, la puta madre? Bueno, che, dos cositas. Bueno, en esta bolsa que después sortean al final del programa les cuento, hay 5 DVDs, tenemos libros, porque también les voy a empezar a regalar. Aprendan a leer, que empiecen a leer de una vez por todo, hay que leer. Regalar un poquito de cultura, estos libros están termosellados, son nuevos, ¿no? A mí me creo que tengo que ser precavido en algunas declaraciones, pero para no perder nuestro lenguaje, bueno, volver a leer nuestro lenguaje. Tenemos revistas, por ejemplo, la del fanzine Metallica, tenemos 2 para cada uno. Y acá tenemos algo bastante interesante. Ya parece que estoy en un colectivo, ¿no? Acá tenemos una remera. Para el bolsillo del caballero. ¿Se puede mostrar remera? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué? No han aportado. Entonces la remera no va. Te comento. La remera va. La remera va. Pero no la mostramos. No la mostramos. Es para chicos. Esta remera totalmente. Ahí está. Exactamente. Mirá, yo estaba por venir con esa, menos mal que no me la puse. ¿Querés una remera para chicos, Bianchi? Dame la cosa que no corresponde. ¿Talle S? ¿Querés la remera? Manda mensaje al 11-24-79-22-88. Y bueno, ahí te decimos de quién es la remera y si tenés el talle S. Oh. Dale, a ver, bueno, esto es para la gente, insisto, DVD, libros, revistas y 2 cintas VIP para los próximos eventos de ATM que van a ser, vamos a arrancar. ¡Wow! Es así que la bolsa de Papá Noel viaja. Sí. O sea, la fecha de ATM es el 3 del 2 en Here Music Club, donde se rumorea que va a estar una banda de cierto nombre. Pues acá le dejo 4 entradas. Donde, mirá lo que te voy a decir, el ganador elige a qué show va. Él la llena con el nombre del evento y la entrada ya está autorizada. El día que quiere ir. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Esto es nuevo. Esto es un lujo. Esto es totalmente... Anticiparse a la jugada de cualquier otro. Pero y aparte no estoy mintiendo. Perdón, no estoy mintiendo, pero creo que están por acá. Porque acá, mira. Ahí están las cintitas. Acá está la cinta. Bueno, estas cintas Miren, estas cintas que ustedes también participan por este sorteo, para el primer festival que haga ATM o el festival que vos quieras ir, en el 2023 te pones esta cinta y entras en forma totalmente libre y gratuita. Que la gente elija a qué quiere, a qué eventos quiere ir. Por supuesto también. Así que tenés que estar atento a todos los programas de Frecuencia Metalera. Y a los programas de Javi. No, siempre. Pero ahí tenés las fechas. No, se ocupan otras cosas. También tienen tarjeta de Guerra Santa por acá. Muy bien. También tiene Calcamonía. Mira, acá atrás está el Gira Music Club. ¿Sí? Ah, estas son las. Estas vos las llenás directamente, por supuesto, sí, chequeando la página de toda la máquina. A toda máquina. Entonces vos ponés, yo quiero, no voy a adelantar nombres. Yo no te voy a decir que la primera fecha del año la va a hacer Bodegón con el Zombie. No, yo no te puedo decir eso. No. Tampoco ¿cómo te va a decir? Puedo decir que la segunda fecha la va a hacer Nosferatu con Guerra Santa. Yo no te puedo decir. No. Porque antes hay otra fecha. Claro. Vos con esta entrada que te ganás en Frecuencia Metalera la llenás a tu gusto. Justo. Y estas otras fechas de ATM. Acá están las cintas VIP, acá tienen casco. Todo. Dios impresionante. Mío. Y, perdón, también entra en el sorteo. Bueno, primero, el señor Diego de la Fuente es un solista, un excelente bajista que ha sacado muy buen material. Acá lo están viendo. Este CD, este es para la producción, este es para ustedes. Y este gentileza, dame acá, del señor Diego de la Fuente, son cinco tracks realmente de un músico, de un solista, ¿no? Imagínate que hoy es complicado laburar con una banda, te podrás imaginar con un solista, ¿no? Pero bueno, el señor Diego de la Fuente y este CD que están viendo acá. Está saliendo en Instagram, les aviso. Ah, sí, estamos en Instagram. Sí, no importa. Somos así nosotros. Sí, se nota. Escúchame. Este va a la bolsa de regalo también, a los sorteos del día de la fecha. Bueno, devuélvame la hoja que me acaban de robar. La guardó acá. La guardaste en el. Acá, con todos los regalos. ¿Te das cuenta? Que hay que ir. Estamos en Argentina, pero no para tanto. En la radio estamos bien. Espérate, me lo paso. Bueno, búsquenlo porque no lo encuentran. Ojalá que saca. Igual lo puedo repetir toda de memoria. En la revista puede estar. Escuchame una cosa, pará, cuéntame. Vos ahora, en enero ya hay un par de festivales donde vos estás laburando como prensa. Sí, un poquito. En enero, bueno, hay un evento que yo quiero destacar porque es a beneficio. Como siempre, cada vez que hay que hacer un beneficio importante, es el heavy metal, lamentablemente, que está solamente, ¿no? Otros grandes me parece que se olvidan muy rápido, sobre todo de donde vinieron, ¿no? Porque vos escuchás que muchos músicos de otros estilos dicen, yo vengo de un hogar humilde, tuve que laburar, pero cuando te piden para dar una mano, ¿no? Bueno, este evento se va a hacer una escuela, insisto, yo nunca voy a hablar de política, este es una escuela, este evento, que le da de comer a chicos con 5 pesos por día. Ahí es donde a mí se me acaba el humor. Le tiene que dar de comer en un jardín infante con 5 pesos por día. ¿Cómo hacen? Insisto, no sé. Lamentablemente, así pasa en el comedor. Es el presupuesto que pasa de arriba del lo que es quienes mandan a los comedores. Es así, es la realidad que hay en todos lados. En la gran mayoría de los lados. Lamentablemente, hay algunos lugares que hacen las cosas bien, porque hay que decir la verdad. Hay algunos. Barrios, no sé cómo decirlo, que hacen las cosas bien. A mí se me cae la cara de vergüenza, la verdad que yo, suerte que estoy en mi programa, en el programa de ustedes, por si estuvieran, no, si estuviera en mi programa, porque la verdad que. Ya, dirías cualquier barbaridad. No, barbaridad no. Bueno, no, pero eso es la realidad. Yo voy a decir algo. Esto tiene que ver, el de que un chico que está creciendo, que está aprendiendo, que coma por 5 pesos, tiene que ver con la política educativa que tenemos acá hace más de 50 años, que apunta a que las clases obreras cada vez sean más incapaces de mejorar, incapaces de aprender. Un niño mal alimentado, ¿qué carajo va a querer aprender? Esa es la realidad. No es que solamente qué carajo, ¿qué va a poder? ¿Qué va a poder? Insisto, vamos a tratar de ser armoniosos. Yo se les conté alguna vez que yo, toda mi familia, el 80% viene de profesionales de la medicina. Es clarísimo que la formación de un niño tiene una edad que hasta los 10, 12 años tiene que recibir una cantidad de nutrientes, una cantidad de afecto. El chico a los 12 años no puede estar en una calle metiendo estampita, tiene que estar jugando y tiene que estar educando. Y es como vos decís, es un problema. Porque acá cada partido político que asume caño. Esto viene de siempre antes. Siempre es culpa del anterior. Esto viene de antes, pero bueno. Insisto. Bueno, vamos a la información. Vamos a la información, pero les cuento. Entonces, no me caliento yo también. Sí, no, por eso. En ruta 3, kilómetro 55 de Cañuelas, el 6 de enero se va a estar presentando La H no murió. Y el 7 de enero se presenta Willy Quiroga, Reina de la Tempestad, el Tano Marchiello, Larry Zavala, Reactor y Osario. Toda esta información que no la voy a dar, porque si no perdemos mucho tiempo, mañana en la página Toda Máquina la van a tener completa. Este evento lo organiza la gente de Diablos Ruteros, ¿era? Sí, creo que la gente de Diablos Ruteros. Y eso recita enteramente a beneficio. Bueno, por eso te digo, hay mucho que podemos estar 20 horas hablando, pero por suerte esta gente está haciendo algo, porque la verdad que, en fin. Y te repaso una rápida. Este viernes, a partir de 18 horas, Guerra Santa y Jericó y Guerra Santa en el Teatrito, última fecha del año de Guerra Santa, que ha tenido un año que... Terrible. Terrible año de Guerra Santa, la verdad. Bueno, y también, después de esta fecha, a partir de las 23 horas, en Espacio IFT, Bulón, Surmer y Corrientes, vamos a bailar porque toca la banda más grande de rockabilly latinoamericano. La de referencia es para Pelvis, la banda de Ronnie Barr y toda esa gente. Siguen rockeando, te tiro una rápido, el jueves 29 en la cuadra bar se despide Tren Loco, Y esas son las fechas que tenemos por ahora para ir cargando tanto. Yo tengo otra pregunta con respecto a las fechas también. Sí. Vos hace una semana atrás ibas a hacer el cierre de año de ATM, que tuviste que bajar unos cambios por una desgracia que ocurrió. Sí. ¿Para cuándo la tenés a esa fecha reprogramada? No, disculpame, mi amigo, la fecha se hizo igual. No, sé que se hizo la fecha, pero... Sí. Y con un éxito realmente, permitime que te diga... porque también las bandas necesitan un poco de motivación, ¿no? Si vos ves que hay un espacio cultural, o en una plaza, en un anfiteatro, y vos ves que hay una banda de este estilo, del otro estilo, del otro estilo, y vos vas a preguntar, che, ¿puedes tocar mi banda? ¿Y qué tocas? Glam rock. No. Entonces las bandas aprendieron este año, pero no porque yo les enseñé, porque yo no soy nadie. Aprendieron que las oportunidades hay que aprovecharlas. La fecha iban a ser 7 bandas. Lamentablemente una persona se pudo presentar. Fue una desgracia muy grande. Sé que me está escuchando, le mando un abrazo en el corazón. Un artista tampoco se pudo presentar. Otra banda no se pudo presentar. Yo fui a hablar con las bandas que quedaban. Y dije, esta es la realidad. Taca, taca, taca, taca. ¿Qué hacemos? ¿Suspendemos o vamos para adelante? Dice, suspende lo que no tiene un huevo. Tengo una señora Celeste de Mica acá que puede contar lo que fue esa fecha. Está bien, no se pudo hacer... El catering para los medios, faltaron un montón de cosas, pero el evento empezó a las 9 de la noche y a las 8 de la noche ya había una silla donde sentarse. ¿Entendés? O sea, lamentablemente, por supuesto, yo no voy a dar, no es ninguna novedad que yo tuve un perjuicio económico terrible, a mí me convenía más suspender que hacerlo. Pero, viste, creo que ya nos suspendieron muchas cosas en la Argentina para que se sigan suspendiendo. Seguro. Me parece a mí, ¿no? Que por H, que falta un... Escúchame, a ver. La fecha del año que iba a explotar de acá hasta la manija. ¿Cuál era? Orcas y Áspera. ¿Por qué se suspendió? Porque faltaba un papelito que el intendente se había olvidado de firmar. Yo no sé quién es el intendente. Flaco, te viví rascando... No, flaco, te viví rascando el higo. Cobras un cuarto de millón de pesos, una firma. ¿Entendés? Si hubiese sido que tocaba Larry Espósito con los Tequis, entonces estaba todo habilitado. Pero yo digo, ¿no? Eso. ¿De quién es culpa? ¿Del tipo que no firma o de los que organizan que no se calientan de verificar que esa firma esté hecha? Porque si vos organizás y vos sabés cuáles son las condiciones, vos antes de armar la fecha, vos revisás todos los papeles, vos mirás todo, che... Miren que a mí me están diciendo que lo hago y una semana antes resulta que me falta la firma. A tu respuesta te voy a dar un consejo, o le voy a dar un consejo a todos los productores y organizadores de eventos. quiero hacer una fecha acá en todo el mes. Está todo en orden. ¡Sí! Está todo en orden, papá. Tenemos todo legal. Está todo el, personal en blanco. El sonista está en blanco. Muévanse, pidan los papeles y vayan por cuenta propia al municipio, pero dos meses antes de realizar la fecha. Es una respuesta que vos te imaginarás que, ¿no? La estoy acomodando un poquito, pero es una cuestión lógica. Por ejemplo, yo vengo acá a esta emisora, que bueno, evidentemente es una emisora de lujo. Yo digo, che, mirá, está todo bien, pero hay matafuego acá, pero quedate tranquilo, papá, ya acá nunca pasa nada. En Cromañón tampoco pasaba nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces, estoy de acuerdo con tu pregunta, Jorge, y mi respuesta es, señores productores, señores managers, qué muy lindos los títulos, hermosos los títulos. Averigüen bien. ¿Te puedes poner ahí? Porque no sale mi mejor perfil, ahí corriente para ahí. ¿Qué son, Mirta Legrand? ¿Vos sabés que Mirta Legrand podría haber sido mi madre? Que no, quiero... quiero aclarar... ¿No puedo confesar? Confiéselo acá. No puedo confesar. Esto sabés que se mata un tiro medio país, ¿no? Es el secreto mejor guardado. De la familia. Sí, de la familia tiene... Miren, sí, la señora, las hermanitas Legrand. Lindo. Está viva. Lindo fin de semana se pasó, Dolores, este viaje. Bueno, che, vamos con preguntas, dale que... Dale que ya son las 9. Dale que y que todavía no queda un invitado. No, bueno, los planes de ATM para el 2023. Claro. Vos laburás con tiempo. ¿Cuáles son los planes de ATM para el 2023? Básicamente, mantener y renovar el set list de bandas que tenemos. Hoy estamos, insisto, con Cyclone Nosferatu, que acaba de tocar en la Cumbre de Metal y que va a tocar con Letal. Ahora, dentro de poquito, va a estar tocando con Letal en XLR. En el XLR Fest. Bueno, hemos firmado convenio por 2 años con Color Púrpura, por lejos el mejor tributo argentino, ¿no? A Deep Purple, donde está Adrián Subotó, que una música, acabamos de firmar un contrato también. Esta es una buena sorpresa, Keep Your Queen Alive. Es una banda tributo a Queen. O sea, vos fijate, ¿no? ¿Cómo fue tener el ATM? Es más, yo tendría que estar contento, pero también tendría que estar preocupado. Porque la verdad, con todo respeto, pido disculpas. Si una banda tributo a Queen firma con ATM, sí. Si una banda tributo a Deep Purple firma con ATM, quiere decir que hay gente que está dejando que el navío pase. Estoy hablando de la gente de heavy metal, para que no haya errores, ¿no? Sí. Después, bueno, con la gente de Dark of Song, que es una banda que la verdad que la viene peleando, del estilo del grunge. Bueno, y otra gran incorporación de la ciudad de Santa Rosa La Pampa, la gente de Supernova, que está grabando su disco en la nave de Oseberg, una banda de hard rock, pero viste el hard rock, que es difícil definir el hard rock, ¿entendés? Porque, o sea, para mí hard rock es Kiss, por ejemplo. Wisney. Wisney, exactamente. Esta banda Supernova de La Pampa está grabando la nave de Oseberg. Les voy adelantando a todos que para diciembre de este año, del año 2023, voy a estar acá para que ustedes se den cuenta que va a ser uno de los 10 lanzamientos de la música nacional del año. Buah. ¿Vos sabés que el hard rock? No, vos sabés que el hard rock es un estilo que nos gusta a todos. Te hago una pregunta sin entrar en polémica, ¿no? Sí. Decime ya 5 bandas de hard rock. Que estás asentado, que tocan, que sacan discos. Decime ya 5 bandas de hard rock. Bueno, esos lugares que algunos no aprovechan, Hoy en día no hay. La gente de Supernova de Santa Rosa La Pampa. Y es muy sencillo, hermano, este lugar que vos dejás, el lugar que le viene ocupando a otra gente. Y lo mismo que pasa con, por ejemplo, la gente de Live Metal de Brasil, que van a estar en vivo acá, si Dios quiere, año que viene, van a estar hablando con ustedes. Live Metal, una banda de Brasil. O sea, uno se puede sentir contento como productor, ¿no? La verdad. Pero cuando vos ves que viene una banda de España como los Molos Voladores, Live Metal de Brasil y otras primicias que están dando vueltas por ahí, yo nunca voy a decir que Glenn Hughes viene el 2023 en Argentina, nunca lo voy a decir. Nunca te vamos a escuchar. Entonces, viste, la verdad que uno... No hay billetera que alcance con tantos que vienen de afuera. No, pero Glenn Hughes va a venir después de septiembre. ¿Pero viene solo con Day Daisy? No lo quiere contar. Viene Glenn Hughes. O sea, te estoy dando la primicia que no la tiene ni siquiera ni la Mega ni la Rock and Pop. Viene Glenn Hughes. Ni Glenn Hughes la tiene. Mañana lo llama Bianchi y le dice, tenés que venir. How are you, Mr. My name is Javier Bianchi at the program, HGA program of the metro. Bueno, escúchame, y también quiero a la gente de Attila, que es la nueva banda de Adrián Succi. Ant, la banda de este... El muchachito este, el, como dirías, sí, muchachito. Este muchachito que está acá, este... el topo, ¿no? ¿Cómo es? El sí. El castor. Ahí está. Se equivocó de animal, pero no importa. Dos van abajo de la tierra. Ex-orcas. No, no diga ex-orcas, ¿eh? No. No, no, por las dudas, perdón. No, el castor, ¿no? El castor. El castor, por lo menos no diga ex orca. Bueno, ¿sí? No digo entonces. No sea cosa que usted esté viendo en este momento un ex orca. Bien. Bueno. Y otra cosa, bueno, también que quiero agradecerte para redondear, es el tema, bueno, primero la primicia, que vamos a tener un motorhome propio. Sí, ya para lo para mover, o sea, no es propio que lo manejamos nosotros, sino que, bueno, de repente vamos a poder organizarnos un poco más. Son todos los medios de prensa, ¿no? Somos siempre lo mismo lo que vamos. Nos juntamos, ponemos unos mangos, porque la verdad, me pasa que este año, yo no voy a hacer gualango, pero los productores van a tener que gastar tanta plata en preservativos, si no se quieren contagiar algo. Perdón que lo diga de esta manera, ya. No, yo creo que este año, por eso vos fíjate, ¿cuánto falta para las fechas internacionales? 4 meses, ponele. En marzo... Arrancan. En marzo arrancan ya. Febrero hay algunas, ¿eh? Ya, ya están llamando a ese teléfono que está ahí. Metele con todo, dale con todo lo que puedan, ¿no? Parece que se dieron cuenta, y eso que todavía no tuvo la famosa reunión, que famosa no tiene nada, sino que simplemente vamos a juntar una cantidad de medios a decirle... Sí, claro. A decirles, miren, señores, respetan su trabajo o váyase a la mierda. Se desacabó la cosa. Anda para allá, bobo, se dice ahora. Mira, bobo. Se desacabó. ¿Sabes lo que pasa, mi amigo? Que no es para onda, pero, viste, el trabajo. Yo creo que la definición de palabra trabajo es toda actividad física que tenga una retribución económica. Hacer un programa de radio sale mucha plata. Vos fíjate que ATM quería hacer una emisión especial de fin de año. En una radio así como esta, no importa, ¿no? ¿Lo está haciendo en este momento? No, para nada. El cierre del fin de año lo voy a hacer el viernes, si es que tengo ganas. Tampoco cuando pasan 15 días. El viernes está Guerra Santa, hay que ir a verlo al teatrito. ¿Irás vos? Sí que voy. Javi, perdón, no quiero cortarte, la verdad que es para hablar... mucho tiempo más, pero para ir redondeando, sí. Contanos algo más, contanos nada cómo más te pueden seguir para que sigan teniendo la información que nos das todos los martes. Bien, bueno, a través de Instagram es Javier Bianchi, ¿no? Que van bajo ATM. Bueno, buscan Javier Bianchi donde ven un negro feo con una guitarra colgada con un par de auriculares, soy yo. Nada más, gracias por este momento, la verdad que lo disfruté mucho. Aparte porque insisto, y con esto voy a redondear, no me llamen más de otros lados para dar nota, porque soy un tipo, no estoy explosivo, pero soy calentón, ¿no? O sea, de repente. No. Sí, soy calentón, porque cuando vos ves, viste, que un chico está comiendo con 5 pesos por día, yo no tengo otro concepto. Que no sea algo parecido a la ley marcial, o sea, no poder robar tanto en un conurbano para darle de comer. Pero bueno, lo que pasa es que el 2023 de ATM va a ser muy distinto porque también el 50% va a estar inclinado a los temas sociales. O sea, por ejemplo, en la República Argentina no se puede viajar después de las 10 de la noche. Y que venga quien venga y que me digan a mí que me metí 2 entradas de Agüil Martín, 2 entradas de Barón Rojo, 2 entradas de Sudapis abajo de la axila. Porque no hay colectivos para viajar. Yo ahorita tengo que decir, me quedo y ya me voy, porque si pierdo un colectivo no se puede viajar. Ahora, cuando están... ¿Puedo decir una sola mala palabra, señor operador? Cuando estos hijos de mil putas que hacen el lockout de los empresarios, yo nunca vi en mi puta vida que gerenciadores, dueños de colectivos hagan paro hacemos los obreros. Estamos en Argentina, papá. ¿Entendés? Entonces, usted hace paro, usted hace lockout porque usted no le alcanza el boleto, usted pone el boleto a 40 mangos, y ahora usted cada vez pone más colectivo. Bueno, de eso va a tener mucho que ver ATM el año que viene. Mi corazón con ustedes. Una cosa más. Nosotros, lógicamente, seguimos contando con los segmentos del señor del segmento, el año que viene cuando volvamos con Frecuencia Informes. Sí, tenemos que sentar el a hablar. Señor de los informes. El señor de los informes. Nos tenemos que sentar a hablar. Está pidiendo plata. Plata, mirá que nada, pero por Dios. Pero por Dios, que nunca hemos estado así, por Dios, Bernardo, pero por Dios. Javi, dale. Un millón de gracias, no, hermano. Por favor, y... un honor. Los segmentos, el espacio que ustedes me dan. En nombre de todas las bandas de ATM, estamos agradecidos en serio por el espacio que nos dan. Yo creo que más del 75% de los éxitos, si se quiere, que ha tenido los recitales de ATM han sido en gran parte por la colaboración de ustedes. Pásenla bien, disfruten y acuérdense, muy lindo Año Nuevo, muy lindo Navidad. Antes de que todo se pase una copa, fíjense si no hay un vecino que esté solo, un pariente que esté solo o un amigo que esté solo pasando las fiestas. Y esto lo digo muy en serio. La fiesta será muy lindo, pero cuando vos ves que hay un lugar vacío, porque hay mucha gente que llora a los que no están. ¡Ay, no está la abuela y no está papá! Sí, pero hay un amigo ahí, la concha de tu madre, que te peleaste por una pelotude y está solo en la casa. Y ese pues flaco, un primero de enero, se puede colgar una soga porque no hay nada que mate más en la sociedad que la soledad misma. No, totalmente. Mi nombre es Javier Bianchi, muchísimas gracias Frecuencia Metalera. Hasta el año que viene, gracias. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Vamos con un tema. Your mind on fantasy. Estás escuchando mixtaperadio.com.ar. Estás escuchando mixtaperadio.com.ar. Link, servicios y redes. La más amplia oferta en venta de hardware, mantenimiento y abono para empresas, servicios Windows y Linux, equipos de video y seguridad. Visítanos en Avenida Gaona 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O llámanos a los teléfonos 4581-6360 o 4581-6702. Nuestra web www.linkside.com.ar. ¿Querés llenarte de guita como el comandante Ford? Publicita en mixtaperadio.com.ar. Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Herr Huchner, Kach, Jasbach. Remeras rojas, tu programa trekking. Todos los lunes a las 21 horas por mixtaperadio.com.ar o todos los días en nuestras redes sociales. La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en El Alternador. El Alternador. Conducen Pablo Sándor y Tomás Martos. Escuchalo en vivo los jueves 21 horas por mixtaperadio.com.ar. La orquídea negra de Madame Toulouse. Un viaje radial al vértice de la circunferencia de la mente y los sentidos. Lunes, 22 horas, por www.mixtaperadio.com.ar. El Escondido. Cerveza artesanal. Fiambre. Pizza. Embutidos. Búscanos en Facebook como Román Rodríguez. O hacé tu pedido por WhatsApp al 11-62-36-638. El Escondido. Y bueno, y ahí pasaba Rock and Roll Train de Black Eyes, el último álbum que trajo a la Argentina AC/DC. Y en estos días le preguntaban al señor Brian Johnson justamente si pensaban hacer una gira el año que viene, ya que está ahí medio perdido. AC/DC dijo que es un tema que tienen que hablar todos los integrantes de la banda, que él solo no puede decidir. Y bueno, estaría bueno que venga. Ahí quedó. Esto es como cada frecuencia metalera. Tenemos que hablar todos los integrantes de la banda, porque si no, decido yo solo, papá. Y bueno, después de un momento tan intenso con nuestro querido amigo Javier Bianchi, ahora llegó el momento de la reflexión. Llegó el momento del reencuentro. El momento zen de frecuencia metalera. Tenía que salir campeón argentino a través del mundo para que vuelva alguien acá a Frecuencia Metalera. Exactamente, uno de los fundadores del programa que se retiró de la locución. Se peleó conmigo. Y se retiró. Casi nos agarramos a piña. Y ahora está presito. Y está, ¿por qué hacen tantas señas? A ver, yo quiero saber. No, porque por primera vez vengo con mi esposa a la radio, entonces, bueno, preséntese, don Toto, por favor. ¡Con el Isma! Escuchando. Toto Corsi está acá con nosotros. Ezequiel Corsi y Ismael Reynoso, mi mujer. Y yo los miro los dos y con esa bardita y ese pelito largo, los dos, qué lindos que están, ¿eh? Estamos variados. ¿Cómo anda, don Toto? Bien. ¿Cómo andan bien, sus bien. Cosas? ¿Cómo andan sus cosas personales? Peleándola, pero bien. Ahí estamos en una situación del país media complicada, entonces nos pega todo. Lamentablemente, pero vine para estar contento. Por supuesto. Cuente alegrías. Bueno, parece que va a tener un bebé. ¿Ya la embarazó, don Toto? ¿Ya la embarazó? No. Tengo miedo. Tengo miedo, no sí. Tiene filtro. No. Isma. El Reynoso no tiene filtro. No, sí, ya nos escucha, estamos escuchando perfectamente todo lo que está diciendo Ismael. Yo haber compartido con ustedes un programa de radio durante casi un año, ¿no? ¿Puede casi ser? Casi un año. El primer año para de la fue, vuelta. Para mí fue re lindo, pero ahora encontrarme con el griego acá al lado, con ese color oliva. Dios mío. Es otro tipo. Me cambiaron a uno de los locos, me lo cambiaron. No. ¿Qué mirá color? Mirá la barba que tiene. ¿Esto sale en televisión o...? No sé, acá estamos, se los ve. Miren el color que tiene Radio. Yo quiero mandar un saludo ahí a... Al de la chapa. Al tostador. A Vitico, que está ahí. Yo también, un abrazo. De Other Place. De Budita, Vitico. Así que... ya le dije que le voy a estar mandando. ¡Epa! Por eso te está buscando. Para salir va a estar abajo, entonces. No, Vitico, mañana. Ahí manda saludos, Vitico. Por eso también se hizo presente. Gracias. A ver, voy a saludar. Voy a pasar a saludar para que se recuerde de mí. Voy a pedir disculpas. ¿Qué anda usted musicalmente con esa gente maligna que se juntó últimamente? No, bien. ¿Qué onda bien, con conexión? Sí. Bien, bárbaro. ¿Sí? 10 puntos, sí. ¿Y hay algo nuevo? ¿Hay algo que se puede contar? No, estamos... Sí, hay un par de cosas nuevas. Estamos por sacar unos singles, que son tres. Sí. Y bueno, la idea es sacarlo de a uno con video, así que bueno, estuvimos grabando un video. Como hicieron anteriormente ya. Claro, sí, pero esto es más profesional. Es el primer video oficial. Esto porque está usted ahora. Claro. igual en esto, claro, en estos tiempos sacaron un video. Hemos sacado algunas. Algunos... Gabriela Capuzzi dice, aguante conexión. Qué grande, Gabriela. Una amiga. Hemos sacado algunos videos, pero bueno, este va a ser ya grabado en un estudio, con cineastas profesionales. Va a ser un video tipo o sea actuado también, o va a ser el Isma sale haciendo de stripper. No, va a ser un video como el de esa que sale Gabriela la. No tanto así, pero la, algo de eso la, hay. Ah, bueno. Está pensando, ¿saben qué está pensando? Pero Abuzzi, ¿no? Me dice, bueno, yo no te cambio. En los Pet Shop Boys, no, en los otros, en Village People. En Village People. Bueno, vos te disfrazas de Comanche, de Indio. Contanos, Toto. Que ya está por salir el primer single con el primer videoclip, que fue grabado, ambientado en una sala, en una habitación y... Y bueno, sí, está tomado de diferentes lugares, así que está bueno. Hemos trabajado en esos lugares que están abiertos 24 horas, que entran con el auto por un lado. No. ¿Ah, no? No, pensé otra cosa entonces. Hay que ponerla ahí. Escuchame una cosa, Toto, y aparte de los videos, ¿el vivo tienen algún...? Ahora el 21 de enero tocamos en Chivilcoy. El próximo que tenemos es el 21 de enero. Que ese motero, no me acuerdo, es como una motorrock, algo de eso. Interesante, tocamos con CTM, vamos a tocar con ellos. Eso es el 21 de enero. Sí, recién. No es el mismo. No, pero los que organizan, los organizadores. No, es otro. El desenterrado, creo, de Chivilcoy. Donde toca CTM con Cacique. Larry Zavala, cacique. Ese son los caciques, cacique. Que es en zona sur, en Cañuelas. En Cañuelas. Es uno distinto y vos. Suroeste. Sí, es sur, para allá. No mezclemos porque. Para abajo, todo lo que está para abajo es para el sur. Todos los clubes no se quieren igual, los clubes de moto. Por ahí nos confundimos. No, exacto. Así que. Ahí. Igual, nosotros lo hacemos desde el amor y el cariño, así que no se enojen, corta. Nosotros somos. ¿Cómo se van a enojar? Y si se enojan, ya saben, seguro la Habana, Walter Riot, ahí responde enojo. Espera arriba el techo. ¿El árabe? ¿Cómo está? No toca en el Mercedes también. La de. Ahí está cortando. No, porque puede te olvidar. No, trajo apuntador. Lo presenta como su mujer. Epa. Le dice que acá tengo que está embarazado. Ahora, le está dando información para que usted la diga errónea, bien. Información errónea. Y lo reta. Punto, ¿cómo Toto? Es? ¿Cómo te están poniendo información los puntos? Errónea me está dando. Yo. Ah, me está verdeando. Toto, ¿cómo te están poniendo los puntos? Yo lo único que sé es que va a haber un vikingo muy celoso porque él es una loca. Y después de lo que dijiste. ¿Cómo está el vikingo? Cada vez canta mejor. Como Gardel era. Como Gardel, ¿no? Como Lepera. Como Gardel. ¡Epa! Sí, sí, sí. ¡Epa! Está confirmado. ¿Cómo? Para la gente que está escuchando en este momento y no sabe quién es Conexión. No, quién es Conexión, la banda. No, estamos hablando de Conexión. No. Estamos hablando de... Las redes sociales, ¿cómo los encuentran? No sabe nada. Conexión Oficial Metal. Metal Oficial, Conexión Metal Oficial, creo. A ver, por favor, el vikingo si está viendo la... No, lo que pasa es que él se encarga de todo eso. Claro, él está trabajando mucho con los videos, está haciendo un montón de cosas. Labura mucho con el tema de la red. Igual yo con el Me gusta. Tiene una deuda conmigo. ¡Epa! Como yo con mi tico. Claro, el vikingo tiene una deuda conmigo porque se había comprometido a algo y después, por los vaivenes de la vida y qué sé yo, se lo pasó por alto. Yo lo voy a buscar, lo voy a buscar. Pero no hicimos remera, no hicimos nada. Estamos pelados, no tenemos mango. No, tiene que ver con la edición y con... Ah, bueno. Con todo ese laburo. Hablando de remeras... Está difícil grabar y hacer videos, está muy difícil. Está recontra complicado. Hablando de remeras, yo quiero escrachar acá en vivo. ¿Para qué me trajiste? ¿Para hablar de moda? A la gente de Calavera Trash que me está debiendo la remera, que yo le he pagado por Mercado Pago y todavía... ¡Ay, no! Pues la mandamos a hacer a Chile. Todavía no están, que esto, que el otro. Julito, te invité como tres veces al programa y no querés venir. Porque no te quiere traer la remera. Quiere que le pegue, me parece. Pero Julio, está todo bien, no hay problema. Está todo bien. No se llama Julio, se llama Toto. No, yo digo el de Calavera. No, el que le debe la remera. Calavera atrás. Pero no importa. ¿Festejó mucho el triunfo? Sí. ¿De la selección? Sí, fue un... ¿De esos pechos fríos? ¿Va a hablar en serio? ¿De esos pechos fríos? Hablemos en serio, porque me mandaba mensaje, ahora Mbappé los va a vacunar. Pero vacunó. Voy a tener mucho en contra si digo lo que pienso. No, dígalo, ¿por qué? Y está el fútbol se hizo justicia, con el mejor de la historia, que es el campeón del mundo. Olvídese. Hay una realidad, si vamos a los fríos datos, no hay... En la historia, un futbolista que haya ganado todo lo que ganó Messi y que haya logrado todo lo que logró Messi. En un fútbol en un espacio tan chico, ¿no? Porque antes no había los espacios que hay ahora. Y aparte también hay un tema. Había espacios más grandes. También hay un tema. Hoy lo están comparando a Mbappé con Messi, ¿no? Mbappé, con la edad, cuando Messi tenía la edad que tiene ahora Mbappé, no había ganado una Copa del Mundo, que es lo único que había ganado Mbappé antes con Francia. Pero Messi había ganado muchísimas más cosas de las que ganó ahora Mbappé Lamentablemente todo se rige por triunfo, porque a Messi le pasó lo mismo. Si Messi no salía campeón del mundo, no iba a borrar como borró a todos los que estuvieron antes que él. Los borró. Yo particularmente creo que la Copa del Mundo es la frutilla al postre, pero que Messi, sí, aunque no hubiera ganado la Copa del Mundo, igual era el... Yendo a los fríos datos. Sí, no hay otro tipo que haya... Había muchos que estaban esperando que Argentina no gane. Pero eso siempre, Toto, acá. Era por Messi. Acá, lamentablemente. No querían que gane Messi. Acá lamentablemente. Es lamentable, es triste que los propios argentinos piensen todo lo que ha empezado Messi. Lo dijimos en el último programa. A mí lo que me gustó, fuera de joda, fue que se quedaron con todas las ganas en el obelisco y en Casa Rosada que vayan a hacer la teatralización del festejo popular. Se demostró que la sociedad no está preparada para este tipo de cosas actualmente. Porque hay un negraje. No, eso es un error bien grande. Y hay que matarlos a todos, hay que prenderlos fuego. Yo te voy a explicar por qué, Walter. Hubo 5 millones de personas. 5 millones de personas, ¿no? Los que hicieron quilombo, el 1%. Menos del 1%. Entonces no cuenta, porque hubo hubo más de 4,5 millones de personas que volvieron a sus casas en paz, salieron contentos a festejar, querían ver pasar el micro, querían ver a los jugadores, y cuando no iban a llegar, se volvieron a sus casas sin hacer energúmenos. Tenemos en la historia argentina, pero vemos en, siempre. En una sociedad tan castigada, yo creo que en todas las sociedades del mundo hay un grupo minúsculo que siempre va a estar fuera, haciendo cosas fuera de la ley. Pasa cuando vas a un recital. Claro, pasa en un recital cuando vas y te roban. O sea, es lo mismo. Porque te roban. A mí en Exo me robaron la billetera. Un dormido fui, pero me robaron la billetera. Y le habían robado la billetera como a 15 personas. Entonces, sí, siempre va a haber. Pero yo creo que fue un acto social el más grande de la historia. Sí, obviamente. Inclusive. De la historia mundial, No quería decir que capaz que una burrada. No. Pero una movilización así. Fue un fenómeno social muy, muy, muy importante, sacando de que hubo gente que hizo cagada, o sacando que te puede gustar cómo jugó, cómo no jugó, los jugadores que había. Fue un fenómeno social me parece que de crecimiento de esa sociedad que está fuera de lo que dijiste vos. Que hay que prender el fuego. De un total crecimiento, claro. Porque yo fui por la cancha del otro equipo que hizo una historia en el Fútbol Mundial cuando al clásico rival lo mató. El que se fue a la B, ahí. Ah, porque hacía calor ese día, ¿no? No fuiste a tomar fresco ahí cerca de... ¿Qué quería pedir? ¿A quién salimos campeón? A Julián Álvarez, claro, y a Lenzo, claro. Y a toda la escuela del, la verdad, muñeco Gallardo, chiste. Maravillosos. Pero había mucha familia, muchos, ¿sabes que había muchos? Bueno, ustedes fueron, deben haber ido, muchos amigos, estaba bueno. Había mucha gente grande, más grande que uno, había mucha juventud, muchos chicos, y portándose bien, Toto. La mayoría, nosotros estuvimos en el medio de, al lado del Teatro Colón, estuvimos ahí y nadie te molestaba, o sea, cada uno festejaba, todos se divertían. Y había gente, todos estaban tomando, había gente con agua y había gente con alcohol, pero la verdad que nosotros entramos, estuvimos ahí, caras felices, alegría total. Si tenés el referente, el cura que está en la misa, que toma vino cuando... Pero a lo que voy, había gente alcoholizada, pero feliz. No había una cara larga. Loco, vos ibas caminando por la calle y mirabas a la gente y era radiante la gente, loco. Fue maravilloso. Se compartió. Lástima que se apagó ya. Que ya, pero se apagó porque... No se apagó. No, pero no. No se apagó. Por ahí lo dije yo mal. Viajo todos los días. Hay gente que sigue manejando, cantando, muchachos. No, pero yo quiero decir que no el ejemplo camisetas. No se propagó. Y ya de por sí el micro no iba a poder llegar a donde quería llegar. No iba a poder llegar. Pero también empezaron a tirarse la pelota uno con otro. Paren un poco, sí. Loco, no la terminan más. Hay un tema también. Hay un tema que a mí me está molestando un poco, que lo dije en el programa pasado. El hecho de que ahora también exalten el son todos unos pibes sanos, los otros eran una mierda. Los otros eran lo que eran en una sociedad o en un momento X de la vida y eran así, y así salieron campeones, listo. Entonces no le saquemos mano diciendo listo, eran drogadictos, eran esto, eran aquello, y ahora estos son todos sanos, porque no sirve. O sea, eso también genera que se apague. ¿Por qué? Porque vos ves esa división, entonces ya otra vez empezamos a pelear entre nosotros. Sí, no, yo soy uno que hace esa división, ¿no? Porque yo lo defiendo a Messi a muerte. Pero una cosa es defenderlo a Messi. No, claro. Porque vos podés defenderlo, pero sin defenestrar, al contrario. Que sí, vos tomes partido... Pero en algunas comparaciones lo estás defenestrando. Pero que vos tomes partido no quiere decir que estés defenestrando. Si sos explícito, ahí sí. Acá está el tema que nunca... Esto es... Lo mismo que el PRO con los K, o como lo quieran llamar, es lo mismo, Messi o Maradona, es así. No, yo es no así. Lo veo así. Es lo mismo que me digas Maradona y Kempe. No tiene nada que ver. Pero es así. La gente que estamos hablando de que defenestra, que porque los anteriores esto, son los que estaban, digamos, del lado del show, del... Cada uno llegó donde llegó a por su manera y distintas por... épocas, como dijo Toto. No es lo mismo el fútbol de ahora con todo lo que hay, que te cobran por un codo, te cobran un offside, que por una mano que no la quisiste tocar la pelota, pero igual te pegó y te cobran antes, no era así. Y son otros tiempos. ¿Qué pasó en el primer partido? ¿Cuántos goles le anularon? ¿Tres goles a Argentina? De hecho, el penal de Montiel, antes no se cobraba. Y bueno, Stefano dice que era mejor que todo esto. ¿Usted lo vio? Sí, usted, sí, usted, sí, yo sí, yo sé. En la década del 40. Bueno, lo vi. Igual, Toto, no te voy a agarrar las piñas fuera. Divisor, vos igual, era los dos. Vos a los dos. Acá está diciendo... la secretaria. Dorito. Saludos desde Mercedes. ¿Quién? Señor. Epa. Al gordo. ¿Quién? ¿Se puede Jessica. Decir? Jessica. Epa. Jessica te está mandando saludos. Bueno, un beso grande para Jessica. Sí, fans. Gracias, gracias. Bueno, dejemos el lado del fútbol, de deporte, toda la política, volvamos, todo. Toto, volvamos a vos. Aparte de... De volverte de gay música, y todo eso. Aparte de tocar, con el vikingo, ¿no? No digas que toca porque... aparte de tocar... también estabas en la parte de Héroes del Metal, en la organización, sí, de los eventos. El 2023, ¿seguís con eso? Sí, está, pero está re difícil, loco. Está muy difícil. Está muy, muy difícil. ¿En qué sentido? Contanos un poco. Y que no, a veces no llegamos. No llegamos con el tema de los gastos y a veces es mucho lo que haces por nada. Está complicado. Los lugares... No se ponen del lado de la solidaridad. La ayuda, de la solidaridad, que siempre hay que poner algo... ni siquiera las bandas. No, las bandas... Toto, es el momento. No sé. Yo lo que te digo, lo que me han dicho de Héroes... Textuales palabras de gente... de radio, que me lo han dicho, fuera de aire. ¿Sabes lo que pasa con Héroes del Metal? Van bandas que no los conoce nadie. Escúchame. Son las bandas que dicen, al CTM. O sea, si al CTM no lo conoce nadie... Lo que pasa es que cuando vos... Héroes del Metal está enfocado a un bien solidario, a un espacio para las bandas, y a un evento de calidad para la gente que va. De hecho, las entradas son re baratas. Sí. Doy fe. No queremos matar al público. Queremos hacer un evento solidario para que le llegue a la persona que necesita, o la que menos tiene, o la que está pasando un mal momento. Y también es un espacio de bandas que son conocidas, y también un espacio que se le abre para otro tipo de bandas. Yo no sé, estuvo Güemes, estuvo CTM, estuvo... Se me está yendo de la cabeza, la verdad que ni me acuerdo. Las bandas. Avernal, Mato Grosso, bandas como Nulo, que son de la nueva generación. Me estoy olvidando un montón de bandas, perdón. Pero ahora no me acuerdo el afichero, que hicimos tantos eventos que no me acuerdo. Aparte de eso, durante el año organizaron no uno, sino varios eventos. Sí, el tema, acá, tanto en Capital como en el conurbano. Lo de Capital fue el evento que teníamos los domingos, que inclusive ustedes acá de la radio han ido. Sí. Eran bandas que no eran conocidas en Emergente, como vos decís, pero estaba enfocado a eso, a darle posibilidad a bandas que quisieran trabajar bien y que tengan de diferentes estilos. Pero no tuvo la respuesta de la gente, sinceramente la gente no respondió. Entonces... Es complicado cuando vos haces un evento y después te das cuenta que para ver a Slimno en 2 horas se agotan las entradas de 15 lucas. Y vos estás cobrando una entrada que un 10% de eso para ver bandas de renombre, o para ir los 2 días a una entrada que está el 15% de esa entrada. Y a las horas se acaban. Claro. El último fue Güemes, Vida, Osario, Fatigados. Bueno, ves, ahí tenés bandas que vos decís, Granada, Conexión. ¿Sí? Son bandas que aparte de CTM, gente que colabora, Amarillo Nulo. Culebra, Nulo, Mato Grosso, buscamos, hay un montón de bandas. Acá está, gracias. Domination, Impostor. Sí, Vida, que estuvo, o sea, este año estuvo representándonos en el Wacken. Claro, para a ver qué bandas faltan ahí. Y Serpento, Lorca y Tren Loco. Y Tren Loco, ponele, pero con esas bandas es el mejor evento de como lo hace Unión Festival. Fue terrible, sí, fue terrible, no, la verdad que fue. El Unión Festival que hacen ahora en, claro, en febrero. Claro, en febrero, ahí están todas las bandas, está re bueno, pero bueno, también hay una productora que sabe cómo hacerlo para que sea un negocio. Lamentablemente lo que yo te quiero decir, perdóname, te quiero decir es que si vos le pagás a las bandas lo que te pide Calle, puede ser el mejor evento de Argentina. Acá nosotros no estamos. Si vos vas a hacer un evento solidario, pasa por la solidaridad tanto del que organiza como de la banda y como del público. Y yo creo que lo que falla ahí justamente es la parte del público que no acompaña. Mirá, yo estoy muy conforme con lo que fue el último. En el tema de grilla de banda, En el tema de grilla de banda. Sí. Porque pero todas estas bandas se pusieron a disposición nuestra y estamos totalmente agradecidos. Hicimos en circo, se pudo donar bastante dinero esta vez. Fue el primero de los tres grandes que dio un resultado positivo en lo económico. Y pero no para ustedes, eso hay que aclarar, la gente no entiende. No, eso. Pero nosotros nunca. No, porque no lo hacemos con fines de lucro. O sea, nosotros somos felices haciéndolo. Lo que pasa es que es difícil. Como vivimos, la gente si no tiene... Y por más que le des detallado, la gente no lee. Entonces dice, pero esto... Se llenan de plata. Esto para... Pero siempre lo que pasa es que siempre están los que hablan por hablar. Siempre son los que... Eso no, ni me importa. Claro, eso no es lo que me han oído. Los que no buscan después la información que ustedes suben, porque ustedes después de que pasó este evento, subieron que llegó a destino la plata, para quienes fueron... está de hecho en la página de Euro igual de no les importa y no lo buscan porque no es una fecha, pero ellos también son unos de los únicos que ellos aclaran y muestran. ¿Sí? Ves que lo que hicimos fue para el hospital tanto, para la casa tanto de chicos, que fue para no sé, para el que necesitaba una ayuda. Y ellos lo hay otros que organizan cosas que todos bien sabemos quiénes fueron, que organizaron algo re grande, convocaron un montón de músicos para grabar un tema y después nunca se supo dónde fue esa donación. Mirá, nosotros a veces cuando queremos elegir el día, qué día hacerlos, porque la gente del metal, sinceramente, el día que más sale es el sábado. El viernes salen, pero muchos no salen porque el sábado laburan. La verdad que el ambiente este círculo somos todos laburantes. Y el domingo tienen que laburar el lunes. Pero después entra la contradicción cuando vos decís, no sé, viene Deisai, toca un martes y lo llena. Entonces vos buscás el día, porque también tenés que coordinar con la gente que te da el lugar, que te cobra menos. Nosotros con Circus estamos recontra agradecidos, con The Overplay también, de hecho a Vitico lo tengo que ir a ver. Pero tenés que coordinar los días que no le podés cagar el negocio a ellos. Bueno, le podés pedir un sábado gratis porque ellos laburan son los dueños del lugar y te dan todo, te dan sonido, te dan luces, te dan el lugar, y vos decís, bueno, lo hacemos un domingo. Después cuando pasó decís, pero a lo mejor no era lo adecuado el domingo, pero loco, si después el martes viene un miércoles viene Stratovarius y está lleno y está agotado cuánto tiempo antes, en una entrada de 15 lucas. Entonces bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? No les dan bola a las bandas de acá. Yo creo que ese es el tema. Yo creo que el tema es que el público que va a esas fechas internacionales, pese a que van muchos que habitualmente acompañan el under, la mayoría de los que van a esas fechas no acompañan el under. Están esperando la fecha internacional. Los músicos no acompañan el under. Los músicos mismos no acompañan el under. ¿Cuántas veces vimos en la fecha van? Ven la banda de los amigos y se va la gente. Y no se quedan a ver el resto las de... Las bandas mismas. Eso siempre. Eso pasó siempre. Eso ya son no... muy pocos y muy pocos músicos que vemos en todos lados. Que van a todas las fechas. O sea, que cruzamos. Nosotros que siempre andamos en varias fechas o tratamos de andar. Son muy pocos los músicos que van y se hacen presentes en fechas, apoyando, o sea, de estar, o que tengan que tocar y por ahí son los primeros en tocar y se quedan hasta el último, hasta la última banda que tocaron. Yo he visto bandas que tocaban último llegar cuando está tocando la anteúltima banda. Sí. También pero por visto. Eso son muy pocos, son muy pocos los músicos. Mucha gente que se queda afuera esperando, preguntando, ¿a qué hora tocan? Ah, bueno, y se quedan afuera. Sí. Y el lugar está semi vacío y cuando viene la banda que quieren ver, se llena. Termina de tocar esa banda, se vuelven a ir. Porque también la bebida es... Bueno, ese es otro tema. Sí, pero es más barata afuera. Sí. Bueno, pero podemos estar también sin escabiar un rato, loco. Sí, por ahí a lo mejor el lugar tiene también que decir, bueno, te hago un, en tal horario te hago un 2x1. ¿Sabes en realidad cuál es la solución, lo, Toto? Lo atraes y también lo estaría bueno. ¿Sabes cuál es la solución? Que... Destruction. No, no, aparte, la solución es que cuando vamos a esos lugares, claro, claro, no consumamos, o sea, no compremos un trago, no le compremos, vamos, que, todos los que vamos a un, si te venden un Fernet a 2 lucas, no, a una persona que está tomando lucas. Agua, yo no le tomo esas palabras, porque es no palabras mentirosas. Yo voy a hacer... Voy a The Other Place, me cobran 700 pesos un Fernet así, y voy a otro lado, el mismo Fernet me lo cobran 1600. O sea, ¿qué tengo que hacer? No tengo que tomar. Y si todos no tomamos a ese lugar, la semana que viene, ¿cómo baja los precios para que la gente consuma? Sí, lo que pasa que ahí está el problema. Porque si el lugar te vende la entrada muy la bebida muy barata, no tiene ganancia y a vos te dio el lugar... No digo. Es complejo el tema. Sacando el tema de sacando la solidaridad. O sea, cualquier fecha. Está bien. Cualquier fecha, no la solidaridad. O sea, lo que yo digo es. Tendría que ser todo lo del público, tendría que ser como el hincha de Arsenal, como es que tiene programa de radio. Eso no tiene problema. Para la bebida de Sergio Silva, te están llamando. O como este. ¿En serio? ¿Vamos a seguir tomando? ¿O como este? Che, loco, mira, que uno quiera o no, ya la hora ya prácticamente se sí, fue. Mirá, bueno, está yendo. Bien. Está yendo el último. Gracias por invitarnos al último programa del año. No, don Toto, hay una realidad. Walter me dice, loco, este es el último programa y el Toto es parte fundacional de Frecuencia Metalera, porque es así. Me invitaron a decirle que venga, boludo, porque yo le digo la verdad, o sea, me dijo él, yo ni me había acordado. Me dijo él. ¿Cómo me rajaron el programa? Ese fue, ¿sabe quién fue, no? Urraio. No. El otro. ¿Qué hijo de... Saludo a Fernando Melano. Yo no dije. ¿Cómo Rosa Melano? No. Ay, pues. Yo no tengo problema. Yo digo, ustedes saben que. Bueno, no queremos saber tanto. No importa, pero bueno. Así que lo va a invitar a Abrigo, ¿no? No, sí. Don Toto, usted sabe. ¡Epa! Usted sabe que las puertas. Lleven la bolsita de arroz en abril. Usted sabe que esta es su casa. Que donde no me invita a comer empanada. No, cuando quieras, empanada. Ya te invitamos, guacho. Ya quiero te invitamos hacerlo público. Quiero hacerlo público. Epa. Quiero hacerlo público que nos invitaron a comer muy ricas las empanadas. Pero también quiero contarles algo que ustedes no sabían. Señor Reynoso se llevó 4 empanadas de bolsillo. ¡No! ¡Para el camino! Pero me decía y te ponían un tupper. ¿Qué tipo, qué botón que sos, Toto? ¿Qué botón que sos? Eso no se contaba. Yo le dije cuando salimos y me mostró la empanada, digo, pero no sea cachivache, digo, comela ahí. Si no, porque no podía comer tan rápido. No podía comer tan rápido porque no tenía cómo masticar. Decía. Claro, boludo, jai. Vos sos un hijo de puta, Toto. Te voy a agarrar a piña, la concha de tu hermana. No, pero vos no, él. También, por él, los dos te vamos a agarrar a piña. Toto, bueno, Don Isma también, bienvenido, ya sabe, ya después nos vamos a poner a conversar. Si ¿no lo quieren sumar como miembro estable? Estable. Lo vamos a sumar. Novedades. Este fue el último programa de Frecuencia Metalera. 2022. Este fue el último programa de Frecuencia Metalera. Sí, y bueno, la verdad que los queremos invitar para que cuando la radio empiece nuevamente con las fiestas, ¿cuándo va a ser? Va a ser en marzo. Marzo recién. En marzo. Hacer una vuelta porque se ponen lindas las fiestas. Y hay comida también para el mismo. Seguramente. Es carne barata. Controlalo que no se lleve nada en el bolsillo. ¿No? En febrero seguramente estamos volviendo al aire. Si Dios quiere. Jueves. Si Dios quiere. No lo presiones, por favor. No sé, acá. Nosotros, a ver, a ver. Acá nosotros. Gaby dice: allá se llevan la empanada. Acá Gabriela está. No, está puede full. Ser, no, está full, está full. No puede ser tan mal. Está full, ¿eh? Nosotros nos estamos viajando a Ibiza con ella. ¡Epa! De vamos, luna de miel. Vamos, sí. Bueno. Pero el vikingo se va a poner celoso, ya te dije. No, el bikini está. ¿Ya está? Está engallolado. ¡Epa! Bueno, no. ¿Como Mbappé? Se consiguió. No, bien. Ah, bueno. Bien. Lista. Frecuencia lista. Metalera, programa 141, último programa del año. Calle, nos vemos el año que viene, chicos. Calle Los Bombúes y Figueroa del Corta, el lugar donde. está Caviar y Portadela. ¿Qué pertenece? ¿Luján o Mercedes? ¿Este? Sí. No, este es Zárate. Y Queen, Río. No, pero. ¿Y vos, Toto, de dónde sos? De Chañar Ladeado, Santa Fe. Gente jodida, Nos vamos. Muchas gracias a Mistey por aguantarnos, sí, por darnos el espacio. Gracias, Pablo, hoy por hacernos el aguante. Tuvimos que salir un placer. Tuvimos que salir corriendo de donde estábamos porque si no íbamos a matar a un venezolano y no van a decir que éramos antisemitas. Casi, boludo. Pero me salió. Norma, me salió bien. Me salió bien. Aguanté yo todo el año. Y le tiré la pelota para que el que explote sea el C. Él no sabe cómo fue toda la tramoya mía. No sé, como yo le dije, pasamos buen tiempo, hicimos lo que quisimos, nos gustó. Hoy vinimos acá, tenemos este último programa con el honor que nos esté operando acá el señor Pablo. Que fue el que nos abrió la puerta. ¿Cómo te puso los puntos? Fue el que nos abrió las puertas de la radio. Exactamente. La verdad que tenemos un operador que, hoy no está, pero... Está con su familia. Enzo Mauro está en el sur. Sí, los estaba escuchando, los estaba escuchando, Enzo Mauro. Qué bien, Enzo. Saludos, Enzo. La verdad que nos reímos mucho. Tuvimos una conexión terrible los tres. Hacemos el programa que queremos hacer. Corrección. Yo creo que hacemos el programa que queremos hacer. Así que le gusta que estamos le guste. Bien. La otra etapa fue la otra etapa, así que la dejamos allá. Usted podría blanquear todo el tiempo que estuvo con la RT, que no tenía que ir a laburar y se escondía atrás de la radio. Y hablemos de lo un amigo, estuve un año y medio. Pero no al iba final, al programa. Invitan no un buchón al programa. ¿Qué pasó? Se escondía atrás del banner. Se manda en cana en cualquier momento. Se escondía atrás del banner. Un amigo. Él cobraba 6 de atrás de cámara. Ahí tenés tu amigo. Se nos va el te Toto. Va de un paro. Se nos va el Toto. Gracias, fue el último programa del año. Feliz año para todos. 2023 vuelve el Toto a Frecuencia. Pásenlo lindo, abracen mucho y nos volvemos a ver en febrero. Chau, gracias por todo. Gracias a Mistey Radio.